Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Educación, Soledad Acuña, anunciaron que el 17 de febrero se retomarán las clases presenciales en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluye jardines maternales, nivel inicial, primero, segundo y tercer grado de primaria y primero y segundo de secundaria. Y que a partir del 22 de febrero se sumarán el resto de los cursos de la primaria y desde el 1 de marzo lo harán tercero, cuarto y quinto de la secundaria. La decisión abrió el necesario debate y se comenzaron a esgrimir argumentos tanto a favor como en contra. De los muchos escuchados y leídos rescatamos el que sostuvo Silvina Wirtz, actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza. La funcionaria afirmó que el debate por la vuelta a clases sí o a clases no es mentiroso. La pregunta es ¿con qué recursos? Hay que ir a lugar por lugar mirando las condiciones en que están las escuelas. Y hay que apostar a las tecnologías, a que los chicos tengan computadoras. Y allí surgen dos datos importantísimos: presupuesto y computadoras. En cuanto a netbooks para alumnas y alumnos que no disponen de ese instrumento esencial, hay que recordar que cuando Rodríguez Larreta denunció que había que volver a clases cuanto antes, porque había 6.500 pibes desconectados, el Ministerio de Educación de la Nación solicitó los datos de estos chicos para acercarles las netbooks y conectividad. Larreta jamás entregó ese dato. En cuanto a los recursos necesarios para volver a clases presenciales, hay que refrescar aquí que el presupuesto para educación aprobado para este año por Cambiemos es el más bajo de los últimos 10 años y que el ajuste se realizó principalmente en infraestructura, con una disminución en términos reales de más del 70% con respecto al presupuesto del año pasado. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación, la UTE, que no se oponen a las clases presenciales, pero sí solicitan condiciones apropiadas para que esto suceda, le exigen al gobierno de la ciudad la urgente inversión para crear puestos de trabajo, tanto de docentes como de auxiliares, proveer de elementos de protección e higiene suficientes para todo el personal, computadoras y conectividad para la totalidad del alumnado y sistema de ventilación en aulas, así como la adecuación de los baños. Las maestras y los maestros también solicitaron garantizar con políticas serias el transporte y las canastas nutritivas. Está muy claro que todos queremos que vuelvan las clases presenciales, pero no hasta que se tomen todas las medidas necesarias para que sea con seguridad sanitaria para alumnos, auxiliares y docentes. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Arranca un Desde la gente diferente, aunque no tanto. El espíritu de nuestro programa estará intacto en las dos horas que siguen. Será diferente porque habrá menos palabras. La sonoridad, si se quiere, será otra. Sin embargo, como siempre, la solidaridad, la ayuda mutua, el pensar que el otro también nos constituye. En suma, la esencia del cooperativismo dirá presente a través de la música. Les proponemos que enero y febrero sea musical. En marzo volvemos con nuestro programa habitual con entrevistas, análisis y opinión, información del mundo del cooperativismo y la economía social y solidaria. Ahora la invitamos, lo invitamos a escuchar la música desde la gente. Tu nombre, río Paraná.

no puede con este volcán, ni está tibia lava que a la nada va. Me llenas de hecho de agua y no tienes sed. Thank you.

Desde la gente, desde la gente. Mis amigos no me llaman y me siento sola. funciona, el batido se me afloja, pero el pis está de moda. Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda. Mis amigos no me llaman y me siento sola. Sola. Por estar enamorada de un cantor pistola. Me di cuenta que en vuelos estoy tocando fondo. Monetario internacional. Tus canciones son gafonas que te escuche mongo. Fondo monetario. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El 7 de febrero se elige un nuevo presidente en Ecuador en el marco de la dinámica regional y mundial. Esta elección es un elemento clave del escenario en nuestra América. Por eso, el próximo lunes 1 de febrero a las 7 de la tarde se va a desarrollar una mesa en la que se va a discutir sobre retomar la senda democrática, popular y latinoamericana. Van a participar

con paño y con mosquitero y hasta un par de pebeteros, fabricación nacional. Y en un rincón del bulín he puesto para alumbrarnos cuando vamos a acostarnos un gran Buda y un budín, cortinas de mil colores, colchas a mano bordadas, almohadillas festoneadas, bordadas con muchas flores, retratos al arnoviao, jarrón, floreros, macetas, varias mesas con carpetas y una iglesia logateao. Pedime no más mi vida, vos no tenés más que hablar, que yo te voy a comprar todo lo que vos me pidas, que nada te has de quejar. Y pa' que tengas de todo, tendrás tintura de lloro para poderte fajar. Era un guapo sin grupo, con un feite en la jeta, la melena recortada. Me engrupió ya de entrada, con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde, revolí la chancleta y pegué la disparada. ¡Qué lindo metejón! Yo infeliz el tiburón, encontré la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero también me divertí. Me dio muchas cachetadas, pero también me hizo reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a tallar. Y si hoy manjo bien la vida, se lo debo acreditar al que me hizo debutar. Era un guapo sin grupo, si no estaba en Cafúa era pura carambola. Pa'l laburo era reo, pero en cambio era púa para el naipe y pa' la viola. Palpitaba su fija, su micao en la perrera. Si ganaba gran festín, metafarra y restaurán. Si perdía me fajaba, era un tigre mi bacán. Era bruto y mano larga, si retobarme le intenté. Pero en horas bien amargas, igual que un padre pa' mí fue. Hoy coqueta y pelechada, me entristece recordar qué será del bacán que con mano bien templada supo regularme el tren y hacerme una mina bien. La encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina.